Si está pensando en mi cariño, ay, olvídame de una vez. Si está pensando en mi cariño, ay, olvídame de una vez. Yo no quiero nada contigo, porque hace tiempo te olvidé. Yo no quiero nada contigo, porque hace tiempo te olvidé. Eso era pura hipocresía.